6 de noviembre con Daniel en La Voz. Noticias, deportes, música y mucho entretenimiento en Radio Sandino, con programación de 24 horas. Las 6 en punto. La Asociación Amigos de Cuba les presenta Años Maravillosos. Por siempre, amigos. Tu programa, tu espacio, tu oportunidad de expresarte. Años Maravillosos. Por siempre, amigos. En La Sandino. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Hoy, domingo 30 de octubre, otro programa más de nuestro programa radial Años Maravillosos. Hoy nos acompañan, como siempre, nuestros compañeros Luis Alberto Fernández, Alex Hernández, en los controles, nuestro amigo Alexis Sampié y nuestro visitado de honor, que ya lo tuvimos hace 15 días, nuestro amigo Rigoberto Vanegas. Sí, Luis, ¿qué nos podrías decir de nuestro amigo invitado de hoy? Bueno, que es, como dice, guerrillero de mil batallas. Bienvenido una vez más, Rigo. Gracias. Recordemos que estamos hoy justamente a 6 días de nuestra victoria, de nuestra reafirmación revolucionaria en las urnas electorales. Así que ya desde hoy estamos con las pilas cargadas todos aquellos hermanos sandinistas, todos aquellos hermanos nicaragüenses que han visto la prosperidad, que han visto el desarrollo, que han visto florecer a Nicaragua en estos 5 años de gobierno, y que estamos dispuestos pues a seguir floreciendo, a seguir brillando, a que Nicaragua salga de la miseria, que Nicaragua salga de ese lugar horrible en el que estamos en desarrollo en comparación con los demás países, y que nos posicionemos en un mejor lugar, en una mejor posición, y que sobre todo la gente pobre, la gente más necesitada, pues sienta ese mejoramiento que se ha hecho con este gobierno, y eso que va a brillar a partir de día 6 de noviembre, que vamos a entrar con nuevos brillos, con nuevo vicepresidente, que es un hombre muy joven y muy cargado de energía y muy con mucha inteligencia, y que bueno, ya estamos esperando desde aquí, invitándolo a votar en la casilla número 2. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Johanna. Buenas noches, Rigo. Sí, pues ampliando un poquito esto, quiero decirte que tuve la oportunidad de estar en la comunidad Guapí, donde yo trabajo, con el general Omar Ajales Leven, ¿verdad? Llegó ahí al sitio, estuvo un par de horas, llegó en helicóptero, fue una conmoción ahí en esa comunidad, que las noticias pues que trajo pues siempre va a ser de progreso, y bueno, creo que tiene familia él allá, hay una gran familia Ajales Leven en ese asunto. Dennis Darling. Y bueno, vamos a estar... Dennis Darling. Vamos a estar presentes, ¿verdad?, el 6 de noviembre, en las diferentes urnas, haciendo nuestro derecho al voto. Buenas noches, pues, y saludos a todos los radioescuchas. Johanna. Sí, para recordarles... Tenemos una llamada al aire. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi estimado hermano, te habla Dennis Leven. ¿Cómo estamos? Aquí, fuera de serie, como siempre, Dennis. Dígame, ¿qué nuevo tiene? Que usted siempre sabe la última. Así es, pues, para invitar a todos los compañeros de la Asociación Amigos de Cuba que nos sintonicen por nuestra página web, que estamos transmitiendo como todos los domingos en vivo. Y, pues, a nivel mundial saludamos a todos los becarios, a todos los hermanos que viven, ¿verdad?, fuera de Nicaragua. Y les invitamos también a todos los que estamos aquí en Nicaragua con nuestra convicción en alto, votar este 6 de noviembre por la 2, el único gobierno que nos ha traído prosperidad, los buses nuevos, electricidad las 24 horas del día, hospitales nuevos, tecnología nueva, de todos los programas de desarrollo social que solo el Frente Socialista puede tener, y que con ayuda de los pueblos hermanos, los pueblos de Venezuela, Cuba, todos los pueblos que pertenecemos al ALBA. Así es que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir apoyando al Frente Sandinista, tenemos que seguir apoyando todos los logros que el Frente Sandinista nos ha dado, ya que fueron logros que los gobiernos neoliberales, los gobiernos bastardos, los gobiernos estúpidos nos quitaron, ¿verdad? Que fueron todo lo que ganamos nosotros durante la lucha armada, durante nuestra revolución, y ahora pues el gobierno del presidente Daniel Ortega nos ha traído de vuelta todos estos grandes proyectos sociales. Así es que no nos equivoquemos todos en la casilla 2 este 6 de noviembre, y también le recordamos que todo va a participar este 20 de noviembre en nuestro congreso que será celebrado en la hermana ciudad de Estelí. Así es que quedan cordialmente invitados, y todos pues recuerden todos votar este 6 de noviembre en la 2 para mucho más progreso, más programas, y vamos por más victoria, compañeros. Sí, cómo no. También vamos a recordarle a nuestros amigos, aparte de la transmisión por la página de la Asociación de Amigos de Cuba, nos pueden seguir por la página web Programa de Años Maravillosos, que lo retransmitimos por ahí. También nos daban una sugerencia, muchachos, que en ocasiones no se escucha bien, parece que no se graba bien, entonces nos pedían de que si ellos nos mandaban sus correos de su Gmail, de Yahoo, de Gmail, para que los podríamos pasar por esa vía, porque hay muchos compañeros que están en el extranjero que no tienen la dicha de escucharnos en vivo, ¿verdad? Y también recordarles nuestros números telefónicos en cabina, el 2228-1331, 2228-1332, 2228-5471. Bueno, yo creo que estamos en el momento de escuchar nuestro primer tema musical. ¡Viva el comandante Daniel Ortega Saavedra! Y este es 6 de noviembre en la Castilla. Se acercan las elecciones, ya mi pueblo se prepara para confirmar su fe en el Frente Sandinista. ¡Dos, dos, dos, dos! Ya están listas las apuestas, no aceptamos más propuestas que las que ya tiene el pueblo con su gallo que está listo. Años maravillosos. Es el Daniel, Daniel Ortega. Es el gallo navajado que ya tiene preparado el pueblo trabajador. Es el Daniel, Daniel Ortega, el que confía a la gente para que sea presidente de este pueblo luchador. Y seguimos de frente con el frente. Tiempo que todo estaba amarrado, que engañaban a la gente con cuatro bolis con guaro. Por más casa, más escuela y por nuestra dignidad, para el campesino tierra yo tengo por quien votar. Presidente de este pueblo luchador. Y este 6 de noviembre en la Castilla. Se fueron esos tiempones que los viejos barrigones engañaban a mi pueblo robando las elecciones. Carabato, este enorme es tu zapato, no busques tres al gato sabiendo que tiene cuatro. Este es Daniel, Daniel Ortega, Prestigiosa encuestadora Siglo Nuevo confirma: Nicaragua con Daniel triunfará. FSLN 58.5%. Los demás disputándose de lejos el segundo lugar. Queremos vivir en paz, amor y vida. En reconciliación y unidad. Nicaragua triunfará, Dios mediante. Cristiana. Socialista. Solidaria. Con Daniel en la 2. Años maravillosos. Bueno, continuando con nuestro programa y escuchando esas bellas canciones de nuestra campaña, esas bellas canciones de nuestra linda realidad, de nuestra nueva Nicaragua, estamos aquí con nuestro invitado Rigoberto Vanegas, que bueno, ya lo tuvimos aquí en el programa pasado con nosotros, y nos estuvo haciendo una disertación muy buena sobre el ALBA, que es el programa de la Alianza Bolivariana para las Américas, que impulsa el gobierno del comandante Hugo Chávez junto a un grupo de dirigentes de las Américas que son progresistas y que, bueno, están por llevar el progreso a la población. Buenas noches, Rigo. Bienvenido una vez más. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Luis y nuestro compañero. Buenas noches a los que nos están escuchando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, tenemos hoy aquí como tema las elecciones y las perspectivas en Nicaragua. Referente a este tema, ¿cómo miras el ambiente electoral en Nicaragua? Bueno, desde el punto de vista político, el ambiente electoral se viene desarrollando con la mayor naturalidad y tranquilidad. A lo largo de los últimos meses, todos los partidos políticos que están participando en las elecciones se han desplazado en su campaña proselitista por todo el territorio nacional sin que haya ocurrido ninguna alteración. Sus bases llegaron a escuchar las promesas de campaña de sus candidatos, para luego, en la tranquilidad de su hogar, reflexionar y analizar qué tan ciertas son las promesas de estos a la luz de las realidades. Muy bien, Rigoberto, una segunda pregunta. ¿En qué radica la diferencia de los ofrecimientos de la campaña de los partidos de derecha o pro-yanqui y la del FSLN? Bueno, básicamente la diferencia radica en que estos ofrecimientos de los candidatos de la derecha y el candidato del FSLN radica en que el actual gobierno no llegó a ofrecer qué es lo que va a hacer, ya que lo viene realizando por ser promesas de campaña anterior. Más bien llegaron a ratificar que en su nuevo periodo de gobierno se continuarán impulsando estos y más programas de beneficio social y económico para todos los nicaragüenses. Fíjese bien, para todos los nicaragüenses. En cambio, los partidos de derecha llegaron a, como lo hicieron a lo largo de 17 años que estuvieron en el poder, a seguir mintiéndole al pueblo. Y el pueblo en los años 90, que cansado de la guerra, escuchó en esa ocasión sus ofrecimientos irreales, los resultados y diferencias están a la vista. Te voy a poner algunos ejemplos que vienen en mi memoria. En los gobiernos neoliberales que se tomaron el poder con el triunfo de Doña Violeta, llegaron como los piratas bucaneros en busca del botín de guerra y con docilidad perruna, por decirlo así, que se plegaban a las órdenes de sus amos de turnos en los gobiernos norteamericanos. Para obtener su beneplácito y obtener financiamiento para el desarrollo de sus supuestos programas, ese dinero fue para pagar la burocracia estatal y parte del mismo que fue a su beneficio personal y para pagar el salario a los asesores de los organismos que le financiaban sus préstamos, digamos el Banco Mundial, el FMI, el BID, etcétera. Estos salarios oscilaron por el orden hasta de los $25,000 mensuales. Fíjese bien, que los pagamos nosotros los nicaragüenses. Con Doña Violeta, ¿qué fue lo que ocurrió? Desmontaron todos los beneficios que el gobierno le había dado al pueblo. Se eliminó la reforma agraria, se vendió a precio ridículo empresas que eran del área propiedad del pueblo, se eliminaron los programas de alfabetización de adultos, se eliminó la gratuidad de los servicios de salud y educación, se eliminó el ferrocarril de Nicaragua y vendió sus locomotoras y rieles como chatarra, perjudicando a miles de trabajadores que usaban para la movilización de la carga por todo el Pacífico. Eliminó la ley que brindaba pensiones mínimas a los ancianos que no habían cumplido su cuota por edad. En el gobierno del doctor Alemán, siguió la misma tónica, ¿no? Se vendió de manera muy turbia y a precios de guate mojado la telefonía estatal Tercor. Se vendió al crédito y a un precio equivalente a 5 veces menos de lo que anualmente generaba y a un plazo de 6 años. Lo más descarado fue el desvío de la ayuda en efectivo que vino al país para los damnificados del Cerro Casita, donde murieron 2.000 personas y miles quedaron sin nada, se quedaron en la calle. En esta parte del doctor Alemán, es bueno recordar pues que para los gobiernos neoliberales de esta etapa, como todo gobierno que solo se preocupa por sus intereses, pues para Alemán fue una gran bendición el huracán Mitch, porque gracias a eso él tiene su hacienda en Chile y una serie de recursos que, bueno, debió para hacer su pequeña hacienda, que era gracias a la ayuda que nunca le llegó a los damnificados, cosa que en este gobierno pues no se hace de esta manera, sino que se destinan todos los recursos a ayudar a la gente que está en problemas. Sí, bueno, continuando, ¿verdad?, con esta breve reseña, en el gobierno del ingeniero Bolaño se privatizó la educación y la salud, cumpliendo con fidelidad perruna los mandatos de su amo norteamericano. De esta manera, se privatizó la educación, la salud, se continúa haciendo mal uso de los préstamos obtenidos. Ahora, el pueblo ha tenido la oportunidad de conocer a un FSLN cumpliendo fielmente sus principios, su espíritu de lucha por el pueblo. Tal es su razón de ser desde su fundación. Esas son las grandes diferencias, ¿verdad?, que yo podría valorar ahorita entre lo que es un partido pero neoliberal y un partido revolucionario como lo es el Frente Sandinista. Sí, Rigoberto, usted podría decirnos o explicarnos por qué dice que el pueblo ahora ha tenido la oportunidad de conocer mejor al Frente Sandinista. Sí, bueno, esto obedece a que en la década de los 80 el país sufrió una guerra de agresión financiada por el gobierno norteamericano. Todos sus esfuerzos del gobierno sandinista estuvieron volcados a la defensa de la soberanía del país. El FSLN no tuvo la oportunidad de hacer lo que actualmente está haciendo. Recordemos que sufrimos un bloqueo y minado de los puertos. La mayoría de nuestros insumos y repuestos para el sector agroindustrial y industrial, así como los medicamentos, se obtenían de los Estados Unidos. Sus maquinarias eran de fabricación norteamericana y nuestras exportaciones apenas alcanzaban los 380 millones de dólares anual. En el campo, los campesinos no estaban trabajando las tierras, sobre todo en la zona norte y central del país por motivos de la guerra. Nuestras exportaciones, como les decía anteriormente, apenas alcanzaban los 380 millones de dólares anuales y hoy pasamos la barrera de los 2.000 millones de dólares anual, y esto va en ascenso. Hoy el pueblo nicaragüense está viviendo las enormes diferencias en el ejercicio del poder. La gente compara los beneficios obtenidos por parte del actual gobierno en el poder FSLN, dirigido por el comandante Daniel Ortega, con los obtenidos por los gobiernos neoliberales, que gobernaron durante 17 años a partir de 1990 hasta el 2007. No es necesario hablar de las cifras de los centenares de miles de personas beneficiadas por los programas sociales y económicos implementados para el pueblo por el gobierno. Aunque bien lo decía el compañero que antecedió, ¿verdad?, que hizo la llamada, mencionó, digamos, muchos de los logros que están presentes en la vida de todos los nicaragüenses, ¿verdad? Y yo lo que les podría decir es que la compañera Rosario, al frente de la propaganda de campaña del Frente Sandinista, se ha encargado de dar a conocer estos logros tanto por la vía televisiva como por medio de un documento muy bien detallado que se hizo llegar a través de sus fuerzas militantes en sus visitas casa por casa, y en el que se pormenoran los más de 40 proyectos integrales que se vienen desarrollando en los 5 años en que el gobierno sandinista ha estado en el poder. Por otro lado, yo considero que el pueblo ha sido testigo y víctima de las alzas en los precios de los servicios básicos, como el agua, la luz, el teléfono, y de igual manera fue creciendo el costo de los alimentos. Durante estos gobiernos era pecado hablar de subsidio, porque eso no lo permiten, digamos, los organismos financieros internacionales como el FI, el BID o el Banco Mundial. El desempleo fue igual a lo largo de estos 17 años, a pesar de no haber guerra ni bloqueo económico. Bueno, queremos enviar hasta Jerez, España, un saludo muy especial a nuestra compañera Yesenia Salamanca, de parte de su amiga Carlita Calero, y nos vamos con el tema musical, el niquinomeño. El niquinomeño. Todos, bueno, nos vamos con el tema musical. Amigo. siempre. Dame linda montaña de la hazaña del general. Como eres de hombre valiente, vos que lo viste pelear. Montaña y no te gana, vos fuiste testigo de su valor. Del general de hombres libres, soldado libertador. Dicen que el traidor Moncada hizo cambiar su misión, pero el pencón de Sandino siguió su camino de liberación, matando a muchos cobardes, a los de entre patrias, al yanqui invasor. Que vive el Nitino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vive el Nitino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Adjusto César Sandino, tu pueblo aún lucha sin desistir. Aún se escucha en tus montañas el tabletear del fusil. Hombres, mujeres y niños luchan hinchidos de buena fe, cual valientes guerrilleros cumpliendo con su deber. El pueblo sigue el ejemplo de tu imborrable labor. Un nuevo sol miraremos el día que triunfe la revolución. Y tu flamante bandera que cambie la nuestra, ondear en tu honor. Que vive el Nitino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vive el Nitino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Pensaron que asesinándolo terminarían con su fusil, pero nacieron mil hombres dispuestos a combatir. Patria o muerte es la consigna de un pueblo que lucha contra la opresión. Es el grito guerrillero de nuestra revolución. General de generales, mártir de la calavera, donde hoy tres voces te alzan pidiendo justicia con voz guerrillera. Tres valientes generales, tres bravos soldados, tres más que cayeron. Que vive el Nitino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vive el Nitino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Llamado a la población. Y llamo pues al pueblo nicaragüense que debemos elegir a nuestras autoridades a través del voto y que tenemos que hacer un esfuerzo, llueve o truena, pues tenemos que hacer pues un esfuerzo, y los nicaragüenses somos siempre personas disponibles de buena voluntad. ¿Están candidatos aún que llaman al aborto, que llaman a apoyar una iniciativa? Nosotros defendemos la vida, cuidamos la vida desde el momento de nacimiento hasta que el Señor pues nos llame a la casa del Padre. Creo que debemos cuidar la vida y elegir a personas que no sean partidarios del aborto. Queremos que este proceso electoral se realice con mucha seriedad. Amigos, por siempre. Continuando con nuestro programa y con el tema que nos ocupa hoy, bueno, seguimos aquí con nuestro invitado Rigoberto Vanegas, que es especialista en un montón de cosas y que, por supuesto, tiene un vasto conocimiento y experiencia en muchas de las ramas, sobre todo en la parte económica financiera, que es lo importante para el desarrollo de un país. Rigo, económicamente, ¿cómo se ve el panorama para Nicaragua? Bueno, en principio yo lo miro halagador. Te voy a decir por qué. Como te decía anteriormente, el gobierno que preside el comandante Daniel Ortega, ahora sí ha podido, digamos, lograr lo que siempre el Frente había deseado. Tal es el financiar a aquellos productores que nunca fueron objeto de crédito. Estamos hablando de los pequeños y medianos productores, tanto del campo como de la ciudad. Esa enorme cantidad de financiamiento que ha llegado a las manos de esta gente que antes nunca tuvieron oportunidad de financiamiento, han sembrado sus parcelas y no solo eso, no solo se le ha dado el financiamiento, ¿verdad?, sino que el gobierno se ha puesto al frente de buscarle mercados internacionales donde colocar sus productos a precio justo, igual que lo está haciendo con la obtención de los insumos. Por otro lado, estamos en paz y el gobierno mantiene cordiales relaciones de respeto con todos los países del mundo. Además, somos miembros del ALBA y esto nos permite la garantía del financiamiento y la colocación de nuestros productos entre sus países miembros, cosa que antes no era así, pues. Simplemente teníamos que vender nuestros productos a los países, digamos, que están sujetos al imperio, ¿no? Y estos definitivamente, a través de la Organización Mundial de Comercio, han definido sus políticas en las cuales ellos deciden: te voy a comprar, por decirte algo, el café, el quintal a tanto, pero me vas a comprar a mí los insumos para el agro a este precio. O sea que ellos siempre llevan unas enormes ventajas comparativas. Claro, mira, cuando hace referencia a esta parte de pertenecer al ALBA como alianza, que es muy positiva, ¿qué pasaría si en estos momentos de este nuevo periodo de gobierno Nicaragua dejara pertenecer por alguna razón el ALBA, por ejemplo, que no va a pasar, pero tuviéramos que prescindir de esa coordinación con el ALBA? ¿Nicaragua podría sostenerse sin el ALBA? Definitivamente. Como te decía al inicio, ya en estos 5 años que han transcurrido el gobierno del comandante Ortega, se ha logrado, digamos, el financiamiento a la pequeña y mediana producción. Se han logrado organizar los diferentes estamentos de la sociedad de frente a la producción. Esto significa que en este próximo periodo comenzamos a ver los resultados de los esfuerzos que se hicieron en estos primeros 5 años. Significa también que ya no vamos a depender solamente, digamos, del financiamiento de estos países norteamericanos, ni tampoco vamos a comprar los insumos al precio que ellos han establecido, ¿me explico? Por el otro lado, como te decía, como miembros del ALBA, mantendríamos las relaciones con los países que actualmente son miembros del ALBA para lograr, digamos, la colocación de nuestros productos, y además obtendríamos a través de ellos la asistencia técnica y el financiamiento como países miembros del ALBA para poder desarrollar, digamos, nuestros programas. Ahorita yo he escuchado, digamos, esa casualmente en el ambiente flota: sí, pero ¿qué va a pasar? Dice, si nosotros salimos del ALBA, este país se termina, se acabó todo, ¿verdad? Hay una pesadez, unas ideas bastante pesimistas. Y se les ocurre pensar de que no, que hay que mantener, digamos, relaciones de fidelidad perruna con el imperio, con los países europeos, y la verdad que no es tan así, porque si bien es cierto, antes de una u otra manera le daban un financiamiento, pero como les explicaba anteriormente, ese financiamiento era más que todo para obtener parte de los recursos y echárselos a su bolsillo, tal como pasaba en el gobierno del doctor Alemán, por ejemplo, ¿verdad?, que la plata se trasladaba para otras fuentes, otras cuentas en el exterior muy personal de él. Y por el otro lado nos encontramos con que los países capitalistas como los Estados Unidos de Norteamérica y Europa están atravesando una de las peores crisis de su historia. Cuando digo esto, no es cuestión de sobredimensionar, sino que es una cosa que tiene muy preocupado a los gobiernos norteamericanos y europeos. Por ejemplo, cuando se da la crisis financiera internacional, que a mi juicio fue una cuestión, digamos, superficial, porque detrás o de fondo hay algo más, que lo explico en el libro que estoy escribiendo, ¿verdad? Ahí se mira cómo ellos están quebrando bancos pequeños para adquirirlos los bancos grandes, que son de los grandes grupos, de los halcones, para apoderarse de ellos, lo igual que de las empresas. Y vienen formando sus monopolios, tremendos monopolios, sus grandes compañías transnacionales y multinacionales, para irse apoderando de las riquezas del mundo. Eso lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Esto quiere decir que ya estos gobiernos, si están esperanzados que van a recibir el apoyo de los europeos o de los norteamericanos, no es así. En el caso de los europeos, por ejemplo, tenemos el problema grave que están enfrentando actualmente con la crisis económica que tiene Grecia, ¿verdad? Si Grecia no logra salir del atolladero, ellos han estado en esta semana pasada discutiendo si le daban o no le daban financiamiento a Grecia para poder sacar su economía adelante. Vale decir que Grecia tenía una deuda externa de 250 mil millones de dólares y les acaban de condonar 100 mil millones de dólares. Es la reunión que hubo ahorita, la cumbre que hubo en Bruselas. Le condonaron 100 mil millones de dólares, pero aún así les queda por hacerle frente a 150 mil millones de dólares. Lo que pasó en Grecia es lo mismo que ha pasado acá. Los gobiernos de turno que han habido en Grecia, igualitos que los de acá, como todo gobierno neoliberal, se han dedicado al saqueo de las arcas del Estado. Por eso es que este gobierno, este pueblo, se encuentra ahorita en la bancarrota. Su economía está quebrada. Vámonos a Italia. ¿Qué pasa en Italia con Berlusconi? Pasa lo mismo. Lo mismo está pasando. Ahí hay una robadera salvaje. Ya la economía no soporta. El pueblo está siendo perjudicado. En España, igual. España está pasando una crisis económica tremenda, igual que Portugal. O sea que por donde nos vamos metiendo, los que antes se decían que eran abanderados del desarrollo, hoy están comiéndose la uña, están como quien dice cruzando la catarata del Niágara en un taburete y no hayan qué hacer. Sí, lo mismo está pasando con Francia, que se ha dedicado últimamente, bueno, al belicismo, a estar impulsando guerras y al final se ha despreocupado de su economía y lo veremos en el suelo producto de sus erróneas políticas económicas y de su errónea política internacional que está llevando. Igual vemos en Estados Unidos también. Mira, vos como economista, como docente universitario, ¿qué pasa en la actualidad en los cursos, en las carreras de economía, de contabilidad? ¿Con qué bibliografía se están rigiendo? Porque sabemos que ha fracasado todo lo que es las políticas neoliberales económicas. Y entonces tengo la impresión de que la bibliografía por la cual estudiaban estas carreras no tiene ningún valor actualmente. ¿Qué están haciendo en este caso? Sí, es decir, no es que desaparezcan totalmente, digamos, las tesis, las monografías, ¿no? O, digamos, las posiciones o los pensamientos económicos que se han dado a través de la historia, ¿no? Tienen su vigencia porque son instrumentos que de una u otra manera se van rigiendo a nivel internacional y no podemos de la noche a la mañana hacerlas desaparecer. Además que nosotros como país subdesarrollado no estamos en capacidad de poder, digamos, presentar documentos que nos permitan readecuarnos a nuestra realidad. Tenemos que seguir por un buen tiempo, digamos, haciendo uso de esas técnicas que son universales. Te pongo un ejemplo, el Banco del Alba. El Banco del ALBA es una cuestión muy deseada y sentida por todos los países miembros del ALBA, ¿verdad? Pero aunque quieren, no pueden salir y comenzar a actuar como funciona el FMI o el Banco Mundial, porque se requiere un montón de trámites internacionales que tienen que llegar, y hay muchos subterfugios y qué sé yo, obstáculos que van poniendo, ¿verdad? Los países proimperialistas, para desarrollar el banco, pero se va trabajando, los países miembros del ALBA están trabajando con su moneda Sucre virtual y se están haciendo las transacciones. Nicaragua le vende a determinado país, qué sé yo, café o maíz, y aquel le paga con plata del ALBA, pues del Sucre. Okay, bueno, Río, por cuestiones de tiempo, estamos agradeciéndote tu intervención muy oportuna aquí. y bueno, ya la gente tendrá otra visión a partir de este análisis que estamos haciendo. Queremos decirles también que Rigo es escritor, músico, poeta y loco, y está haciendo un libro, en este momento está escribiendo un libro, una novela muy interesante sobre toda esta parte económica, y que, bueno, se las estaremos recomendando en su momento. No vamos a referirnos al tema ahora porque no es el momento, pero creemos que nos des la primicia cuando ese libro esté terminado y publicado, y bueno, para toda nuestra asociación alimentarnos de este libro muy positivo y muy bonito, muy ameno de la forma que lo estás escribiendo. Sí, así que bueno, de prima a primera no podría ahorita decirte ya para tal fecha, pues debido a una serie de circunstancias, pues yo no estoy tiempo completo en esto. Yo son ratos, en la noche escribo, tengo que buscar información, pensar, ¿verdad? Redactar e ir concatenando un capítulo con otro, y eso me ha llevado tiempo, además de la carga de trabajo, que vos sabés cómo he estado en mi salud, pues bastante delicado después de la intervención quirúrgica que me hicieron de corazón abierto, ¿ve? Y estoy bastante delicado y no puedo tampoco hacer desmanes en mi salud, tengo que ir al suave, pues. Pues no te podría decir ahorita para cuándo, pero sí, te puedo decir que ya llevo 22 capítulos adelantados. Okay, bueno, Rigo, saludos a tu familia, muchas gracias, y bueno, los dejamos con la inquietud de leer este libro que va a estar, dice que Agatha Christie, Conan Doyle y Mauricio Lebrun van a quedarse muy por debajo cuando salga este libro, así que los invitamos. Bueno, Rigo, muchas gracias entonces de tenerte aquí, y nos vamos ahora con nuestra siguiente sesión Solidaridad con nuestros 5 hermanos. Así es, Luis, en este caso hoy estaremos hablando sobre uno de los 5 llamado Gerardo Hernández Nordelo. Este es uno de los 5 compañeros que se le imputó una condena injusta, inhumana, de 2 cadenas perpetuas y 15 años de prisión. ¿Te imaginas, Alex? Tremenda condena. 2 cadenas perpetuas y 15 años de prisión. Y actualmente llevan solo 13 años, o sea que le falta toda una vida por cumplirla. Pero lo más absurdo de esto es que en mayo del 2001, en medio de los procedimientos, los propios representantes de la fiscalía en este juicio dijeron que las pruebas disponibles contra Hernández relativo a los aviones, que estos aviones, ¿te acordás? Los bajaron en aguas territoriales sobrevolando el territorio cubano, y entonces estos aviones fueron derribados en las aguas internacionales. Sin embargo, Estados Unidos nunca ha dado los registros de observación que los registros satelitales. Correcto, los registros satelitales, por temor a confirmar la certeza de las afirmaciones que dan las autoridades de la isla, de Cuba, ¿verdad? Entonces, estas serían las pruebas contundentes para demostrar la inocencia de estos hermanos, de estos 5 hermanos, ¿verdad? Y entonces, la fiscalía dice de que no hay pruebas suficientes para imputarle tanta condena. Sin embargo, la jueza Joan Lennart, deliberadamente hostil, se negó a recibir la solicitud de la fiscalía. Y entonces el jurado, dirigido por un funcionario del Estado norteamericano, se orientó contra el acusado, notablemente para creer en el testimonio de un marino noruego estadounidense llamado Borg Johansen. ¿Este señor quién es? Este señor es un primer oficial de un barco llamado Majestic of the Seas, que los dueños de este barco, igual que el Royal Caribbean, los cruceros Royal Caribbean, ¿verdad?, han destinado más de $25,000 para crear una asociación, una fundación nacional cubano-americano, cuyo comité paramilitar fue el que impulsó, organizó, ¿verdad?, financió estas actividades terroristas contra Cuba. Entonces vemos toda esta artimaña, toda esta condena injusta, como decíamos, preparada por ellos mismos, aún en contra de todas las evidencias que si se llegaran a resolver, podrían liberar a nuestros hermanos. Sin embargo, pues vemos que está siendo difícil y que nuestra tarea principal es esa, dar a conocer todas las arbitrariedades que ellos están cometiendo. Así es, Johanna, y es increíble la solidaridad que ha tenido nuestros cinco hermanos cubanos, porque a lo largo de todos todas las páginas web de los noticieros de Cuba, los periódicos de Cuba, es una suma inmensa en todos los continentes de la solidaridad con los cinco. Y realmente quedé impresionado, le decía Luis esta tarde, de cómo vi físicamente a René, que ya está fuera relativo, y físicamente cómo está totalmente desgastado después de 13, 14 años encarcelado. Eso amerita una contrademanda contra su integridad como persona. Es impresionante cómo todavía no sigue nuestros restos compañeros presos pues en Estados Unidos de manera injusta. Sí, es una libertad supervisada, ¿verdad? Que ellos temen, él mismo teme, la familia teme, de que como está en el mismo país, en Estados Unidos, en algún momento la integridad física del compañero pues se vea dañada. Bueno, yo creo, Alex, que podríamos pasar a nuestro siguiente segmento. Vos traías algo sobre los compañeros inolvidables, los compañeros que ya hoy no están con nosotros, en nuestro segmento Anécdotas y Personajes. Sí, desafortunadamente no podemos dar una lista exacta, ¿verdad? Porque también no queremos demorar mucho el programa, pero sí quería recordar a dos compañeros que están presentes siempre con nosotros. La primera es la compañera Yamilet del Carmen Calero Celedón, hermana de nuestra compañera Carlita. Entonces yo hice algunas biografías o algunos temas de ella, de su vida. Nació en Managua en el año 1971, para ser exacto el 27 de marzo. Sus padres, trabajadores y humildes, muy revolucionarios. Su primaria la pasó en dos momentos, en el colegio 14 de septiembre, y el padre, como trabajaba de conductor en el colegio La Salle, pues tuvo la oportunidad de ingresar ahí hasta terminar su primaria. En el año 85 ella fue becada hacia Cuba y estuvo en la escuela 53 Carlos Fonseca Amador, donde se inició su amor por las actividades artísticas, destacándose en el ramo de la danza, hasta integrar el grupo municipal de danza. Fue dirigente estudiantil y muy destacada en sus estudios. Ingresó al preuniversitario Vanguardia La Habana en el año 88. Al finalizar sus estudios, obtuvo la carrera de médico veterinario en el ISCA, Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, que ahora se llama Universidad Agraria Fructuoso Rodríguez. Durante sus estudios, en un viaje a Nicaragua, desafortunadamente, tuvo un accidente de tránsito que falleció en el año 93. La Tito, la conocían mucho porque era chiquitita, nos dejó muchos recuerdos, compañeros, amigos y familiares, sobre todo el ejemplo, ya que durante su estancia en la hermana República de Cuba, incluso en Nicaragua, por sus actitudes y virtudes. Y queremos recordarla pues en función de que ya por tradición en Nicaragua celebramos el Día de los Santos Difuntos. Entonces queríamos hacer este pequeño homenaje. También queríamos recordar a un inolvidable amigo, Gabriel Celedón, que nació en el año 67 en la heroica ciudad de Estelí, de familia humilde y también muy trabajadora. Es músico por naturaleza, era un gran trovador. Llegó a Cuba en el año 82, en la Isla de la Juventud, en el BEC 54, Amistad Cuba-Nicaragua. Se destacó como músico, poeta, loco y bohemio. Participó en los festivales artísticos, tanto en el BEC como en la Isla de la Juventud. En el 88 ingresa al Pre-Vanguardia de La Habana, pero por asuntos de salud tuvo que trasladarse a La Habana. Tuvo grandes problemas de salud y desafortunadamente ahí partió para Nicaragua. Gabriel fue un hombre con mucho amor y cariño, y en Nicaragua se graduó como ingeniero agrícola. Fue asesor y director de AMUNCE, Asociación de Municipios de Nueva Segovia, y dentro de sus logros está el hermanamiento de la ciudad de Mallorca en las Islas Baleares, España. En el año 2002 tuvo un gran padecimiento que resultó con una delicada operación del páncreas, que creo que muchos de la asociación y compañeros estuvimos apoyándolo, y se lanzó un mar de solidaridad para apoyarlo. Afortunadamente salió bien, pero en el año 2007 tuvo una recaída y murió en una de sus visitas hacia Honduras por su problema de páncreas, y desafortunadamente ya no está con nosotros. Gabriel fue un trovador músico. Él tenía un negocio en Ocotal que se llamaba Casa Vieja, y ahí llegaban diferentes artistas de Centroamérica. Todo el mundo lo conoció como El Garrobo, ya, su nombre de batalla en Cuba. Y aunque no está con nosotros, de un ejemplo revolucionario y de un gran amigo. Esos son los dos homenajes, pues. Hay muchos otros compañeros que ya no están con nosotros, desafortunadamente, pero en otro momento, pues, tal vez en la página web vamos a mencionar la lista que yo tengo. Claro, es muy emotivo este homenaje que se le hace a estos compañeros. La Tito, siempre sonriente, siempre amistosa, siempre cariñosa, siempre la mejor compañera. El Garrobo, siempre con su guitarra en el pre, en la secundaria, siempre con su hiperactividad, y siempre también un inmenso compañero, un hermano. Que bueno, hoy estamos haciéndole este homenaje a ellos, y con esto también a todos los compañeros que han partido de nuestra asociación. Como no, yo quisiera mencionar a unos compañeros que en vísperas del 19 de julio, el 10 de julio, no sé si ustedes recuerdan, en el Ranchón de la Lotería hubo una actividad donde se le hizo un homenaje a estos compañeros, entre ellos a Armando Gómez, a Uriel Rodríguez, Alcides Rivera, Luis Vilches Flores y a Mauricio Pérez. Esos son otros compañeros que cayeron, otros por accidente, por enfermedad, y algunos en la lucha. Así claro, es que pues vale. Ya que hablas de la lucha, tenemos a un compañero que fue Carlitos, estudiante de la Escuela Militar 55, Ernesto Marenco Martínez, que también cayó en combate un poco tiempo después de haber regresado de Cuba, en la época de la guerra de la defensa de la patria. Nuestro homenaje a todos estos compañeros. Y bueno, seguimos con nuestro próximo segmento, ¿no? Joa, tenemos aquí un invitado nuevo, y bueno. Sí, tenemos a nuestro amigo Miguel Carballo, un gran amigo que compartí las aulas desde el 81 al 84 en la SBEC 53. Y pues hoy queríamos que nos acompañáramos hablando de esas parejas. Hay muchas parejas de nuestros compañeros que se formaron en la Isla de la Juventud, o ya cuando estábamos en las carreras, en el Politécnico, en la universidad, y hoy siguen dando la batalla. Entonces, nuestro amigo Miguel Carballo es uno de ellos. Y esto sería continuación de nuestro segmento Anécdotas y Personajes, porque qué tipo, ¿no? Tenemos a varios así. Bienvenido, Miguel. Bienvenido, Miguel. Buenas noches. Mucho gusto, gracias. Buenas noches. Entonces, ¿dónde quieres que empecemos? Vamos a empezar de que, bueno, eras de la 53, y luego después de la 53, y después de la 53, ¿para dónde pasaste? Bueno, después de la 53 pasamos a la Politécnico Micaela Bastida, zootecnia veterinaria, y nosotros nos graduamos en el 87, en julio, ¿eh? En junio del 87 nos venimos para... Ya estamos en julio de 87, ya estábamos aquí en Nicaragua. ¿De qué te graduaste y actualmente en qué trabajas? Bueno, mira, la vida da vuelta. Nos graduamos de zootecnista y en un momento determinado trabajamos un par de años nosotros en la costa, en la Guinea, pero después comenzamos a trabajar en lo que son equipos de bombeo, perforaciones de pozos. Entonces me encaminé a estudiar ingeniería electromecánica, sacando varios posgrados, una maestría. Y eso es lo que estaba haciendo de hace un par de años, unos 10 años atrás. Entonces, ¿actualmente trabajas en eso? Actualmente me dedico a esa labor. ¿Cómo no? Contanos, ¿cómo es que se llama tu esposa? ¿En qué ve que estuvo estudiando? ¿Cuántos niños tienen? Mi esposa es Fátima Socorro Torres. Nosotros nos conocimos en el BEC 50, 53, Carlos Fonseca Amador. Nosotros iniciamos relaciones Interrelaciones, ¿verdad? Relaciones, no relaciones que no estén pensando de otra manera. Relaciones para amistosas y todo eso, un 7 de abril. ¡Wow! Te acordás del teatro, de la cara del teatro. Le metí a la mesa en ping-pong, pues ahí comenzamos, pues. Y actualmente sigue siendo mi esposa. Tengo un par de niños con ella. El mayor tiene 17 años. Ya va para la universidad por su año. Y una niña que tiene 15 años. Son los dos únicos hijos que tengo con ellos. Bueno, Miguel, muchas gracias por habernos acompañado y saludamos a todas aquellas parejas, como decíamos, que se formaron en la isla, en Cuba, pues, y que siguen adelante hoy en día, e invitándolos a que su amor siga creciendo. Como luna de miel. Como luna de miel, seguro. Están en luna de miel permanente. Bueno, muchas felicidades a todas estas parejas. Y Miguel, un saludo a tu familia, a tu esposa, que bueno, es parte de dichosamente familia, de esta asociación, de este grupo, y que es muy lindo, pues, saber de estas historias, incluso saludar a la Dolores Arquín y a Henry Espinosa, que también son otra pareja de esta, y así si nos ponemos a sacar, hay muchas parejas, y lo he comentado con alguna gente, lo bien que estas parejas se llevan, ¿ah? Quizás no, veo que no hay mucha revisión de celulares, no hay mucho control, porque justamente hay algo que nos identifica, hay algo que nos hace entendernos, nos hace llevarnos bien, y qué bueno, pues, ojalá que se sigan formando parejas así y que sigan durando 50 años que llevan ustedes, Miguel. Digo, bueno, lo... 92, ah, 10, un montón 20, de años. Entonces, como 30 años. Un saludo, entonces, para tu familia. Bueno, un saludo a mi esposa y a mis hijos. A ver qué hacemos el día de mañana. Sí, ¿verdad? Ajá. Seguir en la lucha y, bueno, nuestro siguiente segmento, y ya sabes, Miguel, tenés nuestro espacio abierto para cualquier momento que desees venir. Vivís cerca, por aquí, como a dos cuadras, es vecino de aquí, de la radio. Ah, bueno, mira, yo creo, Ale, que en el segmento que vos dirigís, sería bonito poder incluso contactar a otras parejas de este estilo y poder compartir, a ver si un día los que somos eternos solteros pues nos decidimos a hacer una vida así, una relación tan bonita. Yo creo que es una maña de los doctores, porque también el doctor Lenín Cabeza es exactamente igual a vos, todavía está soltero y sin compromiso. Sí, bueno, hay unos cuantos que ya no, pero es que eso es una apuesta que tenemos entre varios. Por ahí está Aníbal Aburto, por ahí hay varias gente que anda así. Bueno, en nuestro próximo segmento, la Cuba de hoy. ¿Qué tenemos para este segmento? Sí, vamos a hablar sobre el contundente rechazo al bloqueo que se dio en las Naciones Unidas. Esta fue por vigésima ocasión. Hubo 186 votos a favor, 2 votos en contra, que me imagino ustedes ya saben quiénes son los que siempre votan en contra, ¿verdad? Si le hiciéramos un examen salen excelentes. Sería Estados Unidos e Israel. Existió 3 abstenciones, entre ellos las Islas Marshall, Micronesia, un país ahí que no lo conozco, se llama Palut, y no votaron Libia y Suecia. Esto de Libia, ¿verdad? Como que es jugar al gato al ratón. Decía hace poco viendo Dossier, en una entrevista que le hacen al presidente Hugo Chávez, dice, no podemos romper relaciones con Libia, porque es que no hay ningún gobierno. ¿Sí? Entonces, en este caso sería lo mismo. No votó Libia porque en realidad pues no hubo presentación, no hubo gobierno en esa asamblea. Bueno, el rechazo al cerco norteamericano fue reiterado por el plenario de la Asamblea General de la ONU y la casi unanimidad registrada en la votación ratificó el repudio mundial al asedio de Estados Unidos contra la isla caribeña. ¿Verdad? Y como respuesta a esto, me gusta, encontré una noticia que el lunes va a haber una reunión internacional de grandes empresas. Es la 29 feria internacional que se va a realizar en La Habana. Fíjense qué importante es. Este se convierte en un espacio de intercambio comercial y demuestra la confianza de las empresas extranjeras en Cuba. Y como que es una bofetada, ¿verdad?, al bloqueo que están llevando en contra de Cuba. ¿Qué países vienen ahí? Los de mayor renombre está España, China, Italia, Panamá, Canadá, Venezuela, Alemania, Brasil, México, entre otros. Y los rubros los departamentos que se van a estar llevando a cabo aquí o tomando en cuenta es la tecnología, por ejemplo, las biotecnologías, que Cuba pues está bien avanzada, la construcción, las comunicaciones. El otro día yo me ponía a pensar que a veces uno cree que nosotros estamos más adelantados en las comunicaciones, pero imagínense, en el 80 hay muchos compañeros de nosotros que se graduaron en computación, cuando aquí en Nicaragua yo creo que ni el VIPER teníamos, ¿ves? Entonces, pues sí, con todo el bloqueo, Cuba es líder en comunicación. La industria agroalimentaria, que es muy importante, ¿verdad? Con todo esto de la biogenética y todo esto, la industria agroalimentaria en Cuba es muy desarrollada. La cultura, no digamos, ¿verdad?, lo del ballet, lo de estos institutos de música. Las industrias farmacéuticas, que también Cuba es líder en este campo. Y, pues en general, en todo lo que atañe la salud. Entonces, esta feria internacional, como te decía, es una respuesta a ese bloqueo del que estábamos rechazando, del que el mundo entero, estos 186 países, votaron a favor del levantamiento de ese bloqueo. Ok, solo quería agregar dos cositas, Luis, como tips de Cuba. El 13 de noviembre cambia el horario en Cuba, se va a adelantar una hora más para aprovechar la energía solar, ¿verdad?, y ahorrar energía. Y que ya creo que terminaron los Juegos Panamericanos y Cuba quedó en segundo lugar. Afortunadamente quedó en segundo lugar, ¿verdad?, con Venezuela, que está por ahí por los primeros lugares, en los primeros 10 lugares. ¿Ya? Estados Unidos fue el que se llevó el primer lugar en los Panamericanos. Ok, bueno, creo que con esto, Johanna, Miguel, Alexis Ampié y quien le habla, Luis Fernández, nos estamos despidiendo en este segmento. Rápidamente, Mayela Girón desde San Carlos, saluda a Perla Mendoza, Vicente Aragón y Verónica Salamanca desde España. Saluda a Julio Celedón, Margarita Menocal, doctora Lin Cabeza y Gabriel Lagos. Okay. Quería saludar a Maché María José Alaniz, que en estos días, hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades y nos vamos celebrando la campaña electoral del próximo 6 de noviembre. Y esto es Nicaragua triunfará, a votar en la 2. Cuando el sol volvió, nos llegó una luz de libertad. Años maravillosos. No, yo no. Amigos por yo siempre. Ya no. Nunca más la oscuridad. Ahora sí. Libertad, igualdad. Dos, dos, dos, dos. Y otra vez. Dos, dos, dos, dos. Nicaragua triunfará porque hay paz. Hay amor y dignidad. Dos, dos, dos, dos. Cuando el sol que yo veo aquí, se alza con fe. Yo no tengo ni un temor. Yo ya sé que viviré en unidad, comunidad. Yo que Nicaragua triunfará. Y otra vez triunfará. Nicaragua triunfará porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra vez triunfará. Nicaragua triunfará. Hay amor y dignidad. mi pasando de mi tierra. Esta es mi libertad, mi fraternidad sincera. Vamos a ganar, vamos todo este nuevo año. A romper cadena por amor con mis pueblos hermanos. Unidad, Nicaragua, somos libres. Es mi tierra, mi pasando, el amor es lo que viven. La Asociación Amigos de Cuba presenta Años Maravillosos, todos los domingos a las 6 de la tarde por La Sandino. Años Maravillosos, amigos por siempre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre.